Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Y para iniciar este bonito día nos vamos a ir con la temperatura. Y espero pues que todos tengan muchas ganas de comenzar este día. Ya estamos muy poco pues a que termine esta semana. Cuando ya es miércoles todos piensan, ah, pues ya es la mitad, ya falta poco para el viernes. Yo creo que todos esperamos el viernes, nadie espera el lunes, obviamente. No sé por qué nos pasa todo eso a los seres humanos, ¿verdad? Pero bueno, para iniciar nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy tendremos cielos despejados con temperatura máxima de 72 grados, mínimas de 44. Como acaban de escuchar, vamos a tener un día muy agradable. En algunas partes vamos a tener un poquito de cielos nublados, pero el día de mañana nuevamente descienden las temperaturas, así que no se confíen. Hoy tendremos un día muy bonito, agradable, se podría decir, y el día de mañana vuelven a descender las temperaturas. Mañana jueves esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 56, mínimas de 40. Para el día viernes, cielos despejados, soleados, con temperaturas máximas de 61, mínimas de 39. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan lluvias con temperatura máxima de 54, mínimas de 32. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 58, mínimas de 39, con cielos despejados con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces, la verdad es que se tienen que cuidar mucho porque los cambios de temperatura pues son los que ocasionan que nuestro sistema inmunológico lo resienta. Entonces hay que tomar mucha vitamina, muchos jugos y pues alimentarnos bien, abrigarse bien. Hoy día muy agradable, el día de mañana un día frío, entonces esos choques de temperatura son los que enferman. Y bueno, nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Un pobre en el jardín. Spend

sé qué ha pasado. Cuando te este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Porque me duele decir que que la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Eres mi credo, pedazo de ser. Abrázame fuerte y crémosle buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte, que yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y crémosle buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Steve Bannon entabla guerra con Mitch McConnell. El siguiente paso en la estrategia de Steve Bannon de quemar los territorios de los funcionarios republicanos es un intento de cortar el dinero a aquellos alineados con el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. El jefe de estrategia de la Casa Blanca al presidente estadounidense Donald Trump pasó el fin de semana en Connecticut reuniéndose con los principales donantes republicanos, fue lo que dijo una fuente familiarizada con los planes de Bannon, a medida que recluta apoyo financiero de entre suficientes candidatos para nacionalizar un mensaje en contra de la clase dirigente en las primarias del Partido Republicano del 2018. Ha mantenido reuniones similares en Nueva York y Washington y ha hablado con más de 25 donantes importantes del partido hasta el momento, incluyendo al administrador de fondos de cobertura Scott Bessent, el ejecutivo de energía Dan Eberhardt, el presidente de la firma de capital privado John Childs y los megadonantes Robert y Rebecca Mercer. fue una continuación de lo que ha hecho todos los días desde el 26 de septiembre, cuando el ex juez Roy Moore, respaldado por Bannon, derrotó al senador Luther Strange en una primaria republicana de Alabama, realizar reuniones para reclutar candidatos y formar una red de donantes para respaldarlos. La razón de ser de Bannon es enfrentarse a McConnell y nacionalizar a los republicanos que respaldan a Trump. Su pensamiento, evidenciado por el fracaso del Senado en hacer avanzar los temas de la agenda de Trump como la reforma de salud, es lo que los republicanos de Washington no apoyan a Trump de todos modos, así que en el 2018 podría ser un momento decisivo al sacudir al partido republicano y colocar la agenda de campaña de Trump de 2016 en primer plano. Lo que Bannon está buscando entre los posibles candidatos, dijo la fuente, es un simple compromiso que no votarán por McConnell como líder de la mayoría del Senado. Y en otra información, bombarderos de Estados Unidos y aviones de combate de Japón y Corea del Sur sobrevuelan la península coreana en desafío a Corea del Norte. Bombarderos de Estados Unidos y aviones de combate de Japón y Corea del Sur sobrevolaron en la noche de del día de ayer la península coreana en el primer ejercicio nocturno combinado entre las fuerzas aéreas de los tres países. Según informaron fuentes militares de Washington y Seúl, los aviones de guerra volaron sobre aguas de la costa oriental de la península y realizaron simulaciones de lanzamiento de misiles aire-tierra. En la operación, de acuerdo con los comunicados, participaron dos bombarderos estratégicos, el B-1B, y cuatro aviones de combate, dos F-15K de Corea del Sur y dos F-15 de Japón. Esta es una clara demostración de nuestra capacidad para realizar operaciones sin interrupciones con todos nuestros aliados en cualquier momento y en cualquier lugar, fue lo que aseguró el mayor Patrick Applegate del Centro de Operaciones Aéreas Estadounidense 613. El ejercicio militar tuvo lugar la noche del 72 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, que, contrario a lo que pronosticaban algunos expertos, pasó sin el lanzamiento de ningún misil por Pyongyang. Quiere ayudar a inmigrantes sin papeles y termina preso. Un activista quiso hacerle sentir en carne propia a un senador lo que sienten los inmigrantes jóvenes sin permiso de residencia, que no saben si regresarán a casa todos los días o serán detenidos por el servicio de inmigración, y no tuvo mejor idea que preguntarle durante un town hall, una sesión de preguntas y respuestas, si era cierto que su hija había sido secuestrada. La pregunta causó enorme revuelo, y cuando se aclaró que era una pregunta retórica, Simon Radek fue detenido. La policía quiso acusarlo de algún delito, pero un fiscal, John Morganelli, lo descartó, diciendo que la pregunta había sido inapropiada y ofensiva, pero que Radek simplemente hizo uso de su derecho a la libre expresión y no cometió delito alguno. Radek, un activista de 28 años, había sido preseleccionado para hacer una pregunta durante el encuentro del senador republicano Pat Toomey con los votantes de su distrito el 31 de agosto en un canal de televisión pública de Bellingham. Cuando le llegó su turno, Radek no hizo la pregunta que había planeado durante el proceso de selección y le dijo al legislador: "Lleva un buen rato aquí y tal vez no vio las noticias. ¿Puede confirmar o no que su hija Bridget fue secuestrada?". La policía intervino y sacó a Radek del escenario. "Hago esta pregunta porque esa es la realidad de las familias que son deportadas", alcanzó a decir el activista mientras se lo llevaban. A la hija de Toomey no le había pasado nada. El senador dijo que la pregunta había sido ridícula. La sesión de preguntas y respuestas continuó sin más incidentes. We'll be right back. y Trump evalúa posibles respuestas ante una eventual agresión de Corea del Norte. El presidente Donald Trump fue informado por su equipo de seguridad nacional sobre una serie de opciones de respuesta a las amenazas de Corea del Norte ante una eventual agresión, según informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado. Trump se reunió con miembros de su equipo de seguridad nacional en la mañana y fue informado sobre las posibles estrategias por el secretario de Defensa James Mattis y del jefe de Estado Mayor Conjunto Joseph Dunford. La reunión de información y la discusión se centraron en una serie de opciones para responder a cualquier forma de agresión de Corea del Norte o, si fuera necesario, para impedir que Corea del Norte amenazara a Estados Unidos y a sus aliados con armas nucleares, por lo que apuntó Sanders en su breve nota. Y 5 mitos del plan migratorio de Trump. El plan migratorio de la administración Trump pretende servir de guía para las negociaciones en torno a la legalización de los Dreamers, pero el documento contiene mitos que durante años grupos conservadores han usado para exigir la represión de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, afirmó que el plan no contiene propuestas radicales y que de hecho medidas como la construcción del muro fronterizo han tenido apoyo bipartidista en el pasado, pero el documento carece de detalles sobre su costo total y repite numerosos argumentos erróneos sobre el sistema migratorio. Nos preocupan muchas cosas en este plan, comenzando con el hecho de que es casi un lugar común que tanto el presidente Trump como el fiscal general Jeff Sessions hagan recomendaciones de política apoyándose en falsedades, dijo a este diario Heidi Atman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. El problema es que al final no hay rendición de cuentas. Con tanto ruido y un ciclo de noticias corto, no creo que los legisladores puedan profundizar y entender las capas de imprecisiones e ilegalidades propuestas en este documento, por lo que afirmó Atman. Según Atman, uno de los objetivos de la administración claramente es regresar a solicitantes de asilo legítimos. Y lanzó una piedra y recibió 11 disparos de un agente de la migra por la espalda. Al cumplirse hoy el 5º aniversario de la muerte del joven mexicano José Antonio Elena Rodríguez, muerto por un oficial de la patrulla fronteriza de Estados Unidos el 10 de octubre del 2002, la familia asegura que seguirá luchando por lograr justicia. Me da coraje que se esté tardando tanto el juicio, extensión que piden los abogados de la gente, extensión que le otorga la corte, pero tenemos la esperanza de que al final tengamos justicia, fue lo que dijo a F. Taide Elena, abuela del joven. El juicio por la muerte de Elena Rodríguez, quien murió a causa de disparos de un agente de la patrulla fronteriza que atravesaron la valla fronteriza entre México y Arizona, ha sido suspendido en 7 ocasiones y ahora está programado para comenzar en marzo del próximo año. La abuela indicó que el proceso está siendo muy difícil para la familia, por lo que esperan que no haya más aplazamientos en el juicio contra el agente fronterizo Lonnie Swat, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de Elena Rodríguez. Sean Chapman, abogado del oficial, solicitó más tiempo a la Corte Federal en Tucson ante nueva información surgida en relación a testigos y evidencias relacionadas con este juicio, que debería haber comenzado esta semana. La defensa no planea negar que el oficial fronterizo disparó y mató a Elena Rodríguez, sino que tratará de demostrar que la gente disparó en defensa propia, pues le estaban arrojando piedras desde el lado mexicano. De esta forma, el juicio girará sobre si Elena Rodríguez recibió el impacto mortal que le quitó la vida cuando estaba aún en pie o después de caer al piso. miles de puertorriqueños llegan a Estados Unidos tras Huracán María. Durante años, Lourdes y David Rodríguez consideraron mudarse de Puerto Rico a Estados Unidos, pero no se decidían a dar el paso hasta que llegó el huracán María y dejó su casa llena de fango, sin electricidad, agua potable ni teléfono. El matrimonio de jubilados huyó de la isla pensando que estaría un breve lapso con familiares en Florida. Ahora parece que permanecerá en ese estado por un largo tiempo. A 3 semanas del paso del huracán, su casa de 4 habitaciones en Vega Baja, en la costa norte de Puerto Rico, está como la dejaron, con los pisos sucios de barro, las camas y los colchones mojados, los árboles del jardín caídos y sin servicios básicos. Ante ese panorama, están hospedándose en un apartamento de 2 cuartos que alquiló una de sus hijas en Tampa. Vamos a estar aquí indefinidamente, fue lo que expresó Lourdes Rodríguez en una entrevista desde la casa de otra de sus hijas, donde se hospedó durante una semana con su esposo antes de mudarse al apartamento. Ha sido desesperante, inesperado totalmente. Y para finalizar, dijo algo nunca antes vivido, y pues decenas de miles de puertorriqueños huyeron hacia la parte continental de Estados Unidos para evitar las secuelas inmediatas de María, pero debido a que persisten las dificultades en la isla, avisoran que tendrán que quedarse lejos por más tiempo del que prevenían inicialmente. Y en información deportiva, Messi dice: tenía miedo de quedar afuera del Mundial. Lionel Messi tuvo anoche una jornada gloriosa, diferente a todas, porque saltó de la admiración a la veneración del hincha argentino. Y al momento de encabezar el final del silencio estampa con la prensa, el capitán albiceleste se abrió como siempre antes para confesar que tuvo miedo de quedar afuera del Mundial. Conseguimos lo que vinimos a buscar, que era la clasificación al Mundial de Rusia, pero la verdad que era difícil lograrlo en esta situación por la altura y además por empezar perdiendo. Fue lo que confió Messi en la apertura con los enviados argentinos, entre los que estaban Telam, en las entrañas mismas del estadio Atahualpa de Quito. Por suerte pudimos empatar y darlo vuelta rápido para alcanzar el objetivo, y ahora con la clasificación asegurada es tiempo de empezar a mirar el futuro de otra manera, fue lo que apuntó, y luego llegó el momento de empezar a reducir la grieta entre los futbolistas de la selección y la prensa argentina. Y el Tri no le hizo el favor a Estados Unidos, que se queda sin Mundial. De tener el boleto directo antes de esta jornada, Estados Unidos perdió 2-1 en Trinidad y Tobago, y todos los astros se alinearon para que el cuadro de las barras y las estrellas se quedara sin Mundial, ya que la derrota de México en Honduras permitió a este último ir al repechaje. De esta manera, el equipo de Bruce Arena no alcanzó ni el cuarto puesto para jugar la repesca contra Australia, a donde irán los catrachos gracias a su 3-2 sobre el Tri. Ocho de la mañana con 59 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial hoy miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, probablemente alguien muy cercano podría mentirle, así que esté muy atento a lo que le dicen y hacen a sus espaldas. En el amor, procure mantener una comunicación clara con su alma gemela y de esta forma podrá fortalecer la unión. En la riqueza, deje de ponerse límites en el ámbito laboral, rompa sus propias barreras, ya que usted puede. En el bienestar, hacer ejercicio será el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas. Para el signo de Tauro, aunque se le presenten obstáculos y parezcan difíciles de sortear, no decaiga, continúe por el mismo camino que ha elegido. En el amor, lleve a su pareja a ese sitio al que siempre quiso ir. Compartan una cena romántica. En la riqueza, si sale de compras, no desembolse tanto dinero, ya que últimamente se está excediendo. En el bienestar, hoy estará muy enfadado, evite discutir, ya que se sentirá irritable. Para el signo de Géminis, hace tiempo está preparado y en condiciones de darle un nuevo enfoque a su vida. Solo deberá recurrir a la reflexión. En el amor, la influencia lunar positiva lo ayudará a ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, alégrese y acepte. En esta jornada recibirá una importante propuesta laboral. En el bienestar, trate de utilizar su vitalidad junto a su ambición. Piense bien las cosas y así no queda debilitado. Para el signo de Cáncer, comenzará la jornada sin ningún problema, así que aproveche para hacer todo lo que desea hace tiempo y no pudo cumplir. En el amor, su talento comprensivo lo ayudará a reencontrarse con sus afectos. En la riqueza, escuche las ideas de sus compañeros antes de criticarlas, así que sea más abierto. En el bienestar, sería bueno que reponga las energías, empiece a atender sus necesidades físicas. Para el signo de Leo, la melancolía se adueñará de su estado anímico. Déjala fluir, muchas veces el pasado puede iluminar su presente. En el amor, deje de marcarle los efectos a su alma gemela, de lo contrario podría enfadarse con usted. En la riqueza, es el momento para avanzar en la materialización de ese proyecto que tiene en mente desde hace tiempo. En el bienestar, tómese un respiro de todas sus obligaciones, ya que no le quedan fuerzas para luchar. Para el signo de Virgo, seguramente despierte con poco ánimo, arrastrará situaciones del pasado que lo pondrán melancólico, así que relájese. En el amor transitará momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama, así que disfrútelos. En la riqueza, procure utilizar la razón antes de dar el sí, ya que le ofrecerán una nueva oportunidad laboral. En el bienestar, en este día su espíritu volverá a brillar, haga lo que haga, todo resultará positivo. Para el signo de Libra, es una etapa oportuna para que empiece a modificar sus ideas, esto le facilitará su crecimiento profesional y personal. En el amor, invite a su pareja a cenar para brindar por los nuevos sueños cumplidos. En la riqueza, no pierda la oportunidad laboral que se le presentó por sus prejuicios y temores. En el bienestar, si no se siente conforme con su cuerpo, trate de empezar una dieta saludable. para el signo de Escorpión. No se resigne, ya que ese problema que creía imposible de solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada. En el amor, efectúe un viaje con su pareja que le permitirá neutralizar nostalgias. Y en la riqueza, hoy se ganará el reconocimiento de sus superiores mientras oiga los dictados de su vocación. En el bienestar, cargándose de buen humor y vitalidad, podrá enfrentar la vida sin problemas. Para el signo de Sagitario, jornada óptima para proponerse conquistar cualquier objetivo que desee. Estará absolutamente preparado para hacerlo. En el amor, negocie armoniosamente con su pareja la elección del viaje de placer. En la riqueza, esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales. En el bienestar, pruebe la suerte en los juegos de azar, ganará muchos premios. Para el signo de Capricornio, gracias al apoyo que está teniendo últimamente de la gente que lo quiere, hoy podrá afrontar el día con mucho optimismo. En el amor, su pareja pretenderá que hagan una vida social más activa, así que compréndala. En la riqueza, aquellos asuntos burocráticos podrían amargarle el día, enfréntelos con cautela. En el bienestar, en caso de que se sienta agobiado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso. Para el signo de Acuario, hoy podrá superar algún miedo que lo perseguía desde pequeño y no lo dejaba avanzar en la vida, su autoestima subirá. En el amor, trate de solucionar esa desigualdad que existe con su pareja, de lo contrario se separarán. La riqueza, intente ayudar a sus compañeros en todo lo que necesiten y en poco tiempo obtendrá buenos beneficios. En el bienestar, si quiere comenzar a estudiar algún idioma, anótese en algún curso online o cómprese un libro. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No sea atolondrado al brindar su confianza a personas que recién conoce, ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad. En el amor, procure sorprender a su pareja con alguna cita o salida diferente, rompa con la rutina. En la riqueza, no le vendría mal poner un poco en orden su economía, empiece desde el día de hoy. Y en el bienestar, comience a realizar alguna actividad corporal y así mejorará su tonicidad muscular. Mañana con 15 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Not to have

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia muy interesante y es acerca del arte, así que todas las personas amantes del arte, pues tal vez les va a encantar esta nota porque será subastada Salvator o Salvator Mundi, que es una obra de Leonardo da Vinci y está estimada en unos aproximadamente 100 millones de dólares, así que como la ven, un nuevo cuadro, o bueno, no es un nuevo obviamente, pero un cuadro que sale a la venta. Este cuadro ha tenido mucha historia porque desde que fue descubierto, fue comprado, fue vendido, fue robado, fue vendido ilegalmente y ha sido, aparece, desaparece como arte de magia. Y pues hoy en día, pues ya está presente, va a haber una exhibición y después lo van a vender. Bueno, pues Christie's anunció que subastará el 15 de noviembre, esa es la fecha, escuchen muy bien, Salvator Mundi, el último cuadro en manos privadas del genio renacentista Leonardo da Vinci, del cual se conocen menos de 20 pinturas y por el cual espera obtener unos 100 millones de dólares. La obra de 65 centímetros por 45 centímetros, un óleo pintado aproximadamente en el año de 1500 y que ha sido restaurado, presenta a Jesús como salvador del mundo, de medio cuerpo y de frente, con togas fluidas en carmesí y lapislázuli. Un tercer involucrado ha ofrecido una garantía sobre el cuadro, lo cual significa que pase lo que pase, ese día, o sea el 15 de noviembre, será vendido en el entorno de los 100 millones de dólares. Y eso fue lo que explicó el día de ayer la AFP, responsable de cuadros antiguos a Christie's de Nueva York, Francois de Porter, no sé cómo se pronuncia, pero ellos fueron los que le dijeron a AFP. Y bueno, Salvator Mundi es una pintura de la figura más icónica en el mundo, del artista más importante de todos los tiempos. La oportunidad de ofrecer esto al mercado obviamente es un honor que llega solo una vez en la vida y eso lo dijo Lloyd Gosser, que es un experto en arte de posguerra y contemporáneo de Christie's en Nueva York. La obra fue pintada en la misma época que la Mona Lisa, con la que tiene una similitud de composición patente. Leonardo era una fuerza creativa incomparable y un maestro del enigma. Y cuando uno se para frente a este tipo de pinturas, pues es imposible para la mente descifrar o comprender totalmente el misterio que irradia de ellas. Tanto la Mona Lisa como Salvator Mundi son ejemplos de esto. Fue lo que añadieron y pues la obra será expuesta en Hong Kong, en San Francisco y en Londres antes de regresar a Nueva York pocos días antes de la subasta o de la venta. Y bueno, pues así está. Yo estaba viendo ahorita la pintura y pues sí, es muy parecida a la Mona Lisa. Bueno, tiene algo, ¿no? Algo similar, no sé. Pero bueno, así es como está. Y si ustedes quieren saber más acerca de la historia de este cuadro, pues búsquenla, googleenla. Y ahí van a encontrar una información que está muy interesante de que primero perteneció a la colección del rey británico Carlos, que fue alrededor del año 1600-1649. Después fue vendida en 1763 por el hijo ilegítimo del duque de Buckingham, cuando el palacio de Buckingham fue vendido al rey. Después el cuadro desapareció, luego volvió a aparecer en el año 1900 y después fue comprado por otro seguidor de Leonardo. Y ya, bueno, tiene una historia así como las películas, entonces es muy interesante, ¿no? Pero pues el que quiere informarse un poquito más o quiera ver esta pintura, pues búsquenla en la internet y ahí la van a encontrar. Bueno, el caso es que va a ser vendida y está garantizada en 100 millones de dólares. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día de hoy. Así que vayan por su papel y lápiz y ya regresamos. Ok, bueno, ya estamos listos. Vamos a continuar en el capítulo número 20. El apartado que nos toca el día de hoy es el apartado número 6. El título, el templo del Espíritu Santo. Les voy a empezar a leer y me voy a ir saltando párrafos porque no nos va a alcanzar el tiempo para leerlo todo, pero tiene cosas muy interesantes, entonces me voy brincando, ¿ok? Bueno, pues el templo del Espíritu Santo. El significado del Hijo de Dios reside exclusivamente en la relación que tiene con su Creador. Si residiese en cualquier otra cosa, estaría basado en lo contingente, pero no hay nada más. Y este hecho es totalmente amoroso y eterno. El Hijo de Dios, no obstante, ha inventado una relación no santa entre él y su Padre. Su verdadera relación es una de perfecta unión e ininterrumpida continuidad. La relación que él inventó es parcial, egoísta, fragmentada y llena de temor. La que su padre creó se abarca y se extiende totalmente a sí misma. La que él inventó es totalmente autodestructiva y se limita a sí misma. Nada puede mostrar mejor este contraste que la experiencia de ambas clases de relación, la santa y la no santa. La primera se basa en el amor y descansa sobre él, serena e imperturbada. El cuerpo no se inmiscuye en ella en absoluto. Ninguna relación de la que el cuerpo forma parte está basada en el amor, sino en la idolatría. El amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido. No guarda secretos ni hay nada que desee mantener aparte y oculto. Camina en la luz, sereno y con los ojos abiertos, y acoge todo con una sonrisa en sus labios y con una sinceridad tan pura y tan obvia que no podría interpretarse erróneamente. Mas los ídolos no comparten, aceptan, pero lo que aceptan no es correspondido. Se les puede amar, pero ellos no pueden amar. No entienden lo que se les ofrece y cualquier relación en la que entran a formar deja de tener significado. El amor que se les tiene ha hecho que el amor no tenga significado. Viven en secreto, detestando la luz del sol, felices, no obstante, en la penumbra del cuerpo, donde pueden ocultarse y mantener sus secretos ocultos junto con ellos mismos. Y no tienen relaciones, pues allí no se les da la bienvenida a nadie. No le sonríen a nadie, ni ven a los que le sonríen a ellos. El amor no tiene templos sombríos donde mantener misterios en la oscuridad, ocultos de la luz del sol. No va en busca de poder, sino de relaciones. El cuerpo es el arma predilecta del ego para obtener poder mediante las relaciones que entabla. Y sus relaciones solo pueden ser profanas, pues lo que verdaderamente son, él ni siquiera lo ve. Las desea exclusivamente como ofrendas con las que sus ídolos medran. Todo lo demás simplemente lo desecha, pues lo que ello podría ofrecerle, él no le otorga ningún valor. Al estar desamparado, el ego trata de acumular tantos cuerpos como pueda para que sirvan de altares para sus ídolos y así convertirlos en templos consagrados a sí mismos. El templo del Espíritu Santo no es un cuerpo, sino una relación. El cuerpo es una aislada nota de obscuridad, una alcoba secreta y oculta, una diminuta mancha de misterio que no tiene sentido, un recinto celosamente protegido, pero que aún así no oculta nada. Aquí es donde la relación no santa se escapa de la realidad y donde va en busca de migajas para sobrevivir. Ahí quiere arrastrar a sus hermanos, a fin de mantenerlos atrapados en la idolatría. Ahí se siente a salvo, pues el amor no puede entrar. El Espíritu Santo no edifica sus templos allí donde el amor jamás podría estar. ¿Escogería aquel que ve la faz de Cristo como su hogar, el único lugar en el universo donde esta no se puede ver? Tú no puedes hacer del cuerpo el templo del Espíritu Santo y el cuerpo nunca podrá ser la sede del amor. Es la morada del idólatra y de lo que condena al amor. Pues ahí el amor se vuelve algo temible y se pierde toda esperanza. Aún los ídolos que ahí son adorados están revestidos del misterio y se les mantiene aparte de aquellos que les rinden culto. Ese es el templo consagrado a la negación de las relaciones y de la reciprocidad. Ahí se percibe con asombro el misterio de la separación y se le contempla con reverencia. Lo que Dios no dispuso que fuese se mantiene ahí a salvo de él. Y bueno, pues me voy a brincar en esta parte que dice que el cuerpo es ídolo del ego. La creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que le llegue la muerte, y disponiendo de un solo instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Y este instante no santo es lo que parece ser la vida, un instante de separación con los... un instante de desesperación, un pequeño islote de arena seca desprovisto de agua y sepultado en el olvido. Y aquí se detiene brevemente el Hijo de Dios para hacer su ofrenda a los ídolos de la muerte y luego fallecer. Sin embargo, aquí está más muerto que vivo. No obstante, es aquí también donde vuelve a elegir entre la idolatría y el amor. Aquí se le da a escoger entre pasar dicho instante rindiéndole culto al cuerpo o permitir que se libere de él. Aquí puede aceptar el instante santo que se le ofrece como sustituto del instante no santo que antes había elegido. Y aquí puede finalmente darse cuenta de que las relaciones son su salvación y no su ruina. Tú, que estás aprendiendo esto, puede que aún tengas miedo, pero no estás inmovilizado. El instante santo tiene ahora para ti mucho más valor que su aparente contrapartida. Y te has dado cuenta de que realmente solo deseas uno de ellos. Este no es un periodo de tristeza, tal vez de confusión, pero no de desaliento. Tienes una verdadera relación, la cual tiene significado. Es tan similar a tu verdadera relación con Dios como lo son entre sí todas las cosas que gozan de igualdad. La idolatría pertenece al pasado y no tiene significado. Quizá aún le tienes un poco de miedo a tu hermano, quizá te acompaña todavía una sombra del temor a Dios. Mas, ¿qué importancia tiene eso para aquellos que a quienes se les ha concedido tener una verdadera relación que trasciende el cuerpo? Y se les podría privar por mucho más tiempo de contemplar la faz de Cristo. Y podrían ellos seguir privándose a sí mismos por mucho más tiempo del recuerdo de la relación que tienen con su Padre y mantener la memoria de su amor fuera de su conciencia. Y bueno, con eso terminamos este apartado. Y pues como nos dice aquí, ¿no? A veces nosotros idolatramos tanto el cuerpo, que le creemos más al cuerpo, creemos que el cuerpo nos está atacando y que los cuerpos de otras personas igual nos atacan, ¿no? Y para comprender lo que es la relación santa, pues debemos de recordar siempre, ¿no?, que la verdadera relación que el Hijo de Dios tiene con su Padre es la que también nosotros tenemos con nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros porque es eterno. Sin embargo, a veces nosotros pues lo vemos como una nube donde no podemos encontrar al Espíritu, o pensamos que no está con nosotros, o pensamos que estamos muy lejos de ser santos o de tener o de practicar, ¿no?, esa paz, ese amor pleno, en plenitud. Y por eso es que hay que recordar que el templo del Espíritu Santo

Y bueno, aquí está la oración. Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Y bueno, para esta parte, más adelante va a estar la repetición y ustedes ahí la pueden grabar con su celular, o si la grabaron ahorita, pues está bien. Y el día de mañana va a estar la grabación, entonces también la pueden ustedes grabar con su celular, que es lo que me han dicho que han hecho con las lecciones. Y otros que los escriben, pues también lo pueden pausar el día de mañana, que ya esté la grabación, y pues irlo escribiendo, ¿no? Y si tienen el libro, pues no necesitarán nada de esto. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Es muy importante, ¿no? A veces nosotros confundimos la muerte. Ya no les quiero volver a explicar lo que ya les he dicho en varios programas. Cuando nos referimos a la muerte, nosotros lo vemos como algo muy trágico, lo vemos como el fin de la existencia, como el fin de todo, y pues siempre que enfermamos tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces, todo esto es una ilusión. La muerte, pues sí, nosotros lo hemos visto de una manera trágica, lo hemos aprendido por la sociedad, por todos, porque hemos perdido un ser querido, pero la muerte nada más es un paso, es una transición, ¿no? Cuando el cuerpo físico, pues deja... pues la misión que tenía en este mundo, pero el espíritu va a continuar, continúa conectados con todos. Entonces hay personas que están muy conectadas en un nivel de conciencia obviamente muy elevado, que pueden comunicarse pues con todos los espíritus que ya dejaron sus cuerpos, o sea, con todos los muertos, ¿no? Entonces ellos pueden decir cosas que realmente tú conocías y que nadie más. Entonces cuando dices tú, ¿y cómo pasa esto? Pues es un nivel de conciencia, un nivel de energía. Hay gente que ya nace con esos dones, ¿no? Que no necesita hacer nada, ni meditar ni nada para poderse comunicar. Pero esos son como, no son pruebas, sino son como lecciones para nosotros, ¿no? Que nos dicen, pues sí, hay algo después de que nosotros dejamos este cuerpo. Entonces no hay por qué temer a la muerte, no hay por qué temer el cuerpo. El cuerpo está para ayudarnos a nosotros, es un medio para podernos comunicar, para poder ayudar a los demás, para poder amar. Entonces recuérdenlo de esta manera, y si están enfermitos, van a ver que todo pasa por alguna razón y van a salir de esa enfermedad. Recuerden que la naturaleza del cuerpo es estar completamente sanos. Recuérdenlo siempre. Y también lo que nos decía la lección de ayer, ¿no? Que también estaba muy bonita. Soy tal como Dios me creó. Y bueno, con eso finalizamos y nos vamos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Los dejo con Alexander Acha y te amo. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres,

puede ser dolor estomacal, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy importante saber cuando te pasan este tipo de síntomas para que tú puedas obviamente bajarle al consumo de lo que estás de los alimentos que te están haciendo daño, porque si siempre que tomas leche te pega indigestión, puede ser que eres intolerante a la lactosa, o cada vez que comes harinas te inflamas, entonces puede ser que ya no puedas consumir las harinas blancas, entonces hay que cambiarles por harina integral. Entonces el cuerpo es muy sabio, ¿no? A veces le saturamos tanto que llega un momento que dice, a ver, espérate, ya no puedes pasar esto, todavía tienes reserva en tu estomaguito, ¿no? Entonces es ahí cuando tenemos que prestar mucha atención. Y bueno, pues muchas veces la indigestión es causada por una dieta alcalina y la falta de ácidos en nuestro cuerpo. Y pues al momento de que la persona se sufre de indigestión, empieza a tomar antiácidos, y entonces vamos a cambiar esos antiácidos por zumos naturales, ¿como cuál? Como el de la papaya, ¿no? Que es recomendado para que tú puedas aliviar este malestar. Lo único que vas a necesitar son 2 o 3 rebanadas de papaya, un vaso con agua. Hay que retirarle las semillas a la papaya, cortarlo en trozos pequeños y agregarlo en la licuadora, licuar hasta obtener una mezcla homogénea y tomar un vasito durante el desayuno por una semana. Cuando tú te sientas con este malestar, ya tienes varios días, hay que tomarlo. También el jugo de coliflor o de piña también te va a ayudar. Si también presentas ansiedad, o sea que necesitas estar comiendo pero ya tienes la indigestión, entonces lo recomendable es que licúes unas 2 betabeles chicos o uno grande, y que obviamente que lo laves, le quites la cáscara, lo cortes en trozos pequeños, y también agregues un tomate, el jugo de un tomate o un tomate con un vaso con agua, y lo licúes todo, lo mezcles, y eso también te va a ayudar a aliviar la indigestión y al mismo tiempo a quitarte esa ansiedad, ¿no?, de seguir comiendo o de pensar que tienes hambre. Y bueno, súper sencillo, son 3 consejitos que les acabo de dar. El principal era pues las 2 rebanadas de papaya con un vaso con agua y licuarlo. O si tienen un extractor de jugos, pues pueden tomar un poco más de papaya y pasarlo por el extractor y tomarlo así el jugo puro, ¿verdad? Si no, también pues pueden hacer el jugo de coliflor o de piña, o el de la remolacha con un tomate, 2 remolachas chicas, betabel también le llaman, y un tomate, y lo licúan con agua y listo. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Un pobre en el jardín. Pobre en el jardín. Un amigo mío formaba hace años parte de una pequeña y ardiente comunidad cristiana. Un día a la semana se reunían para hablar de Cristo, de la fe, de cómo difundir el mensaje. Y como todos eran gente con sus jornadas de 8 horas, se reunían de noche, con cena frugal, a la que seguía una conversación que a veces se prolongaba hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. Mi amigo salía de allí con el alma ardiendo,